La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Febrero es día miércoles. Escuchemos del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo: veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole: vete a tu casa, y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. Me quedé meditando en la situación del ciego. ¿Cómo inicia y cómo termina el pasaje? Como inicia, Jesús llega con todo y sus discípulos. Le llevan un ciego. Y obviamente si se lo llevan es para que lo cure. ¿Y cómo termina el texto evangélico? Vete a tu casa y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Un ciego recupera la vista en un proceso de curación que incluye varios gestos, varios signos, incluye el ser tocado y conducido. Jesús impone sus manos, Jesús lo conduce, la segunda imposición de manos, hasta la visión. Qué interesante, Jesús no le huye. Jesús se acerca al enfermo. No toma distancia. Ni siquiera sigue las leyes de la pureza ritual que había en aquel tiempo. Para él lo importante es la persona sana, la persona que es liberada, la persona que se pone en camino. Vete a tu casa. Vete a tu casa, vete allá de donde has salido. Es el proceso de la fe, es el proceso de la aceptación de Jesús. Si ayer fueron muchas las preguntas, hoy encontramos la respuesta. El ciego ya no pregunta. El ciego ve y mira. El ciego se pone en camino. No se lo digas a nadie, significa ponte en camino, que tus obras hablen. Sí, es el signo. Es el signo de que ves, es el signo de que crees. Tu vida que ha cambiado ahí donde tú estás, en tu casa. Apliquemos hoy todo esto a nosotros, discípulos modelo siglo XXI. Para el discípulo, la salvación de Dios tiene que pasar por esta serie de gestos. Jesús impone las manos. Jesús toca a la persona. Toca a la persona. ¿Qué gestos? Hoy nosotros invitados a vete a tu casa, vete a tu trabajo, vete ahí donde estás, en la calle, en el estadio, en la diversión. Vete y haz estos gestos. Gestos de ternura, de las manos que transmiten la caricia de Dios, de los dedos que ungen, de la saliva que sana, de la cercanía que transforma, de la visión que da luz. Jesús sabe de procesos, sabe de camino, de espera, y Él precisamente espera nuestra respuesta para que nuestra vida transmita la vida, la visión que hemos recibido de Él. Eso es ser cristiano, eso es ser discípulo. Señor, pidámosle que lleve la esperanza en la vida y en la salvación a donde ya no se crea en tu presencia, a donde los procesos curativos ya se han quedado vacíos. Señor, que te lleve a donde quiera que vaya. Es día miércoles. Haz de este día un gran día.